Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi, futura locutora. Les aviso, o sea que vamos a tener que empezar a buscar operadora, Luis, estamos al horno. Perdón, operadores. Operadores, ahí está. Les operadores, porque estamos al hornes, si nos quedamos sin los les operadores. No, yo ya me he planteado para esta segunda parte del año hacer algún curso de edición y esas cosas, ya lo tengo, ya está. Vamos a hacer algo, vamos a seguir con estas cosas porque bueno, se empiezan a complicar y hay cosas que no deben ser tan pero difíciles. Ya empezó, si no podías haber ido. Bueno, pero no sé los horarios que tiene en el CFP 24, donde nuestra amiga Silvia Vives. Ay, pero me queda re a mano. Yo vivo en Coghlan y eso no queda en Flores. Me queda, sí. Pero me tomo el helicóptero y ya está. Claro. Escúchame. Bueno, me voy por la bicisenda. Bueno, si no le pones onda tampoco, ¿viste? No. Yo voy a buscar algo un poco más personalizado porque uno va teniendo cierta edad y las capacidades cognitivas de comprensión y de retención de las cosas empiezan a deteriorarse. Entonces, ¿viste? Así es. Yo prefiero a alguien que me tenga así a lo cubano que decimos, ¿no? Es machaque para que me quede. Bueno, ¿qué tal, Luis? Bien, muy bien. Te cuento nuestras vías de comunicación por si vos querés mandarnos un mensajito. Facebook, Oíd Mortales 2011. Email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica, 3533-1744. Y desde hace poco tiempo, nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Así que, si querés contactarte con nosotros, sabes cómo podés hacerlo, ¿sí? Dale, no seas vagoneta. Contactate con nosotros, mandanos tus inquietudes, tus cosas que te estén pasando, lo que quieras contar, lo que te interese. Acá estamos, ¿sí? Muy bien. Bien. ¿Qué tenemos para hoy, Luis? Bueno, nada. Está nada. Terminándose... Está bien. Nati, apaga la luz que no tenemos nada. Está terminándose la marcha contra el gatillo fácil de familiares, madres, padres, hermanos, amigos y amigas de... fundamentalmente chicos asesinados por las balas de la policía, de la fuerza de seguridad. Yo recién vengo de allí, acerqué hasta allí, hasta el palco, a Norita Cortiñas, que por supuesto no podía faltar y allí quería estar. Bueno, yo me vine enseguida para la radio, todavía creo que están los últimos familiares hablando y reclamando justicia. Y bueno, fue una marcha bastante importante y bastante importante lo que están reclamando, ¿no? Bueno, y después, hoy es el día de la radio, el día nacional de la radio, 98 años de la primera transmisión radial. De la radiodifusión argentina. De la radiodifusión argentina. Y nosotros, desde los medios de comunicación alternativos, estuvimos en frente del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el que rige toda la parte de comunicaciones en el país, en frente de la legislatura y Politirgoyen y Perú, justamente reclamando por la situación que están pasando todos los medios de comunicación aquí en Buenos Aires, fundamentalmente. Radios que han sido, bueno, radios comerciales que han sido cerradas, como Radio América, ¿no? Recordemos que la empresa la fundió junto con Tiempo Argentino, esa radio no volvió a emitir, sus trabajadores quedaron en la calle. Bueno, Radio del Plata sigue teniendo conflicto, no le pagan a sus trabajadores, le pagan en cuota, le deben aguinaldo, están haciendo retención de tareas, hay paros cada 15 minutos por hora. ¿Qué más? Radio, bueno, Radio El Mundo también tuvo crisis, Radio Rivadavia con, también con despidos masivos, y bueno, y las radios nuestras, que cada vez estamos más apretadas, no se respeta la parte de la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, que todavía quedó vigente, uh-huh. En donde los fondos de fomento que estipula la ley no lo están cumpliendo, deben todavía algunos fondos de hace 3 años atrás, atrasados en la convocatoria de este año. Así que bueno, fue una radio abierta que se hizo para reclamar justamente todo esto, porque es, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, y ya hace unos cuantos años, es la primera vez en la historia de la comunicación y de la radio, principalmente, que estamos en el peor momento, ¿no? Radio, por ejemplo, estuvieron unos compañeros de Radio Ocupa de Moreno, una FM también alternativa, que la han decomisado, la han cerrado. Bueno, hay una persecución a los medios, lo que venimos planteando desde hace tiempo también, lo que nos ha pasado aquí en La Retaguardia, como en Radio Sur, perdón, como La Tribu, Radiográfica, Frecuencia Cero, sanciones de parte del gobierno de la ciudad, sanciones nada, irrisorias, que tuvieron que en algunos casos dar marcha atrás, pero que evidentemente eso demuestra que hay una persecución política por lo que cada uno dice, ¿no? Y esta gente ya, como la cosa cada vez viene peor económicamente, socialmente, políticamente, tratan de acallar a los medios que no se callan y que denuncian todo esto. Así que bueno, ese es el panorama. Y el sábado estuve, que después vamos a pasar unos audios, se hizo la Asamblea General del CIPREVA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 200 personas participaron, compañeras, compañeros, bueno, y donde, entre otras cosas, hubo algunas resoluciones, como por ejemplo, convocar a una marcha nuevamente al CCK, al Centro Cultural Kirchner, el próximo miércoles 5, para seguir exigiendo que se cumpla lo que la justicia laboral, eso que hablan. Este gobierno habla siempre de que hay que respetar las leyes, que hay que respetar a la justicia, que los fallos, y ellos cada vez que le vienen sancionando por la justicia alguna cosa que a ellos no les gusta, no la cumplen. Entonces, la justicia laboral ha determinado que tienen que reincorporar a los trabajadores de Telam porque están mal echados, porque no cumplieron una serie de procedimientos previos para que después se pueda proceder al despido y demás. A ellos no lo cumplen. No lo cumplen. Lombardi. Hola. ¿Lo conoces a Lombardi, ese gordito peladito? No. Cara de sinvergüenza. No te digo que estoy con problemas neurocognitivos, Luis, no me acuerdo. Psicópata. No, lo conoces. No me acuerdo. Bueno, porque es un psicópata ese tipo. En realidad es un psicópata. Bueno. Bien. Después vamos a pasar los audios y comentamos un poco cómo fue la asamblea. Bien, parece que estamos llenos de buenas noticias, Luis. O sea, entre tu voz, tu timbre de voz que va hacia abajo, y las cosas que ahora tengo que decir yo. El balazo, viejo, el balazo. ¿Qué hago? Bueno. Se está incendiando la salud pública. ¿Te enteraste? Se está incendiando, bueno, sí, también. Se incendió el CESAC 14, se prendió fuego. Uh-huh. Y tan prendido fuego está que intenté hablar con alguno de mis compañeros y ninguno tiene ganas de salir a hablar. Que eso es lo peor. Y bueno, esperemos que para próximas ediciones se pueda. Igualmente toda la gente ahí de la villa, de la Unión C14, todos los CESAC de alrededor del Piñeiro salieron en ayuda. Nuestro compañero Aldo Pagliari hoy estaba colaborando en el CESAC 44, que es donde derivaron a todas las personas para que puedan seguir sus tratamientos y sus cuestiones. El Ministerio de Salud, ¿no?, ya dijo, ¿no?, que van a disponer de una unidad sanitaria móvil, dice. Y las consultas serán derivadas transitoriamente del Centro de Salud Nivel 1 de Villa Lugano 7, ahí el CESA 44, como dijiste vos, en Sarasa 44. La realidad es que ahora, hasta donde yo ¿cómo puedo... van a hacer para atender? Porque se recargan mucho más. Sí, supongo que los profesionales del 14 también irán para ese lado. Claro, pero llega un momento que el lugar no hay. El lugar físico... A ver, vos tenés un consultorio para un médico, para un profesional. ¿Qué pone? ¿Dos médicos atienden uno en el mismo consultorio y el otro? Porque no, pero a veces... ¿viste donde a veces la gente se va a vivir en espacios en que a vos nunca se te hubiera ocurrido irte a vivir? Sí. ¿No? Sobre todo gente en situación de calle. Vos decís, ¿cómo se le ocurre venirse a vivir acá? Bueno, mucha gente vivía alrededor del CESAC 14 con sus poquitas cosas que podían tener, y aparentemente ya ha ocurrido que algunos vecinos... para intentar espantarlos, prendían fuego sus colchones. Sí, dicen que se prendió fuego el colchón de una mujer que vivía ahí. Solo fuego. Se prendió, claro. ¿Cómo se prendió? Y la realidad, más allá de que se prende el colchón, que es grave, porque ahí en ese colchón puede haber una persona, claro, y se puede quemar, el tema es que el CESAC no era de paredes de verdad. ¿Viste como la casa de los tres chanchitos que vino el lobo y la sopló y se voló? Bueno, sí. Este llegó, tiró el fosforito y se incendió. Porque no se incendia algo tan así como fue vorazmente cuando las paredes son de verdad, pared de cemento. Claro. O sea que también hay una infraestructura, que eso depende obviamente del gobierno de la ciudad, de las condiciones y medio ambiente de trabajo para los pacientes, para las personas que trabajan allí o que están de paso. Así que bueno, lamentable la situación, por suerte que nadie salió lastimado. Eso es importante porque pensando en la educación pública y en lo que pasó en Moreno, esto, digamos, es de menor rango en el sentido de que no hubo ninguna persona lastimada. Claro. Pero bueno, el tema lo vamos a seguir porque, nada, me parece que es un tema justamente que quema en las manos de más de una persona que está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, bueno, y que habrá que resolver de la mejor manera posible. Vamos a ver ahora esta celeridad que para otras cosas tiene este gobierno, como por ejemplo para ir dejando que el dólar suba y suba y suba, para construir el nuevo CESAC, ¿no? Sí, no sé cómo va a ser, pero bueno, yo intenté comunicarme, o pude yo, lo personal, comunicarme, pero están tan consternados y tan choqueados que nada, digamos, no, viste, cuando uno le pasa algo malo es como que se agarra y se abraza de sus afectos y de los más queridos y se queda así como todos abroqueladitos y abrochaditos hasta que pase pase el mal momento. Y bueno, nada, sí, yo me imagino pensar en llegar al hospital y encontrarme con que el servicio donde yo trabajo esté quemado. Y sería como devastador, sí, la verdad que sí. Así que bueno, este tema lo queríamos decir, pero también decir que vamos a seguir con la temática y ver qué es lo que está realmente pasando, ¿no? Porque mucha computadora, mucha historia clínica computarizada, pero resulta que con un fosforito se le prende fuego al centro de salud. Sí. La verdad que no sé, no son estas cosas que no se entienden. Que no se entienden. Bueno. O sí se entienden y dan más bronca. Y quizás están más preocupados en pensar que no se le prenda fuego al país. Sí, o los cuadernos, o los archivos, o siempre la misma milonga y dale que dale. Y bueno, y mientras tanto, de a poquito nos estamos prendiendo fuego todos, me parece. Así es. Bien, como para distender de este momento álgido, nuestra querida y futura locutora Natacha Bianchi, ahora prepárate porque te voy a tener de aquí a la eternidad como nuestra futura... speaker, decía mi abuela, el speaker, nuestra futura speaker, que después cuando sea locutora no nos van ni cinco, no. Vamos a decir, che, ¿nos haces una visita, una pautita? Yo no puedo, estoy en este momento en todos los canales, la CNN y todos. Bien, es un chiste porque no la conocen a Nati. Bien. Elegiste un tema musical de los que yo tengo dispuestos para este día, que tiene mucho que ver con este día, pero mucho que ver con este día. Vos elegiste uno, Nati. Allá vamos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. contentos y amargados, valores y doble. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Y muy a propósito de lo que hablábamos, estamos escuchando a Roberto Goyeneche, polaco, que un día como hoy, pero de hace 24 años, se fue de gira, como se dice. ¿Quién no lo ha conocido en la ciudad de Buenos Aires al polaco? Nació en mi barrio, en el barrio de Saavedra, hincha de los calamares, recontra hincha de los calamares. De Platense. Y le decían el polaco porque era así medio rubión, ¿viste? Y Platense, en homenaje, digamos, a su figura, una de sus tribunas ahí en Vicente López lleva el nombre de Roberto Goyeneche. Y también en el barrio de Saavedra lleva su nombre el puente, el túnel, mejor dicho, que hicieron ahí en la estación Saavedra, justamente, de Balbín, y por ahí, una de esas callecitas donde está unos negocios ahí grandes que no voy a decir para no hacerle propaganda, ¿sí? Así que bueno, estábamos escuchando este tema a propósito de todas las cosas que suceden y recordando que en un día como hoy se iba Roberto Goyeneche. Y el mismo día y del mismo año también fallecía Beba Vidart. Ah, mira vos, cierto. Mira vos, qué razón. Casualidad, sí, también, sí. Una figura femenina, sí, sí, reconocida en el tango. Que bueno, el tango siempre fue machista, digamos, ¿no? Y sí. Beba se supo imponer, digamos, dentro de todo su figura femenina. También actriz, ¿no? Actuado en película, en televisión. Sí, exactamente. Sí. Bien, perdón, Nati, lo pisaba y íbamos a la pauta, dije, pero perdón, ¿eh? Ahí vamos a la pauta. Oír. Mortales. En Oído Mortales. Y estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué Hola, tal, buenas doctor? Noches. Usted está abonado con estas cosas que pasan en el país, porque si no es una cosa, es la otra, y esto nunca habíamos hablado de lo que vamos a hablar hoy. Siempre tenemos una novedad. Siempre hay algo. Acá, yo el otro día, te cuento cortito, porque somos pirobanos nosotros, hicimos como un acto de bienvenida a los nuevos residentes, ¿no?, del hospital. ¿Ah, y yo, sí?, tuve que decirle algunas palabras y les decía que yo lo único que les podía garantizar era incertidumbre. Porque uno llega al hospital y nunca sabe con lo que se va a encontrar. Sí, lamentablemente. Y esto es, yo nunca escuché que así como así se dijera, bueno, mira, esta vacuna no la vamos a dar más, pero no, mira que si es peligroso, no, no la vamos a dar más. ¿Es así lo que yo estoy diciendo? Bueno, esto es una decisión que obviamente supera la posibilidad de que lo decida el Ministerio de Salud. Esto es una decisión exclusivamente por la crisis. No hay otro motivo que lo explique. Esto es un retroceso importante, ¿no? El sacar una dosis de una vacuna del calendario oficial, hablamos de que estamos corriendo ciertos riesgos. Más o menos, pero claramente en este momento tendríamos que estar discutiendo la incorporación de nuevas vacunas, inclusive en lo que hablamos del meningococo, la inclusión de la vacuna contra el meningococo B, que no está en el calendario de vacunación. Y lo que estamos haciendo es sacar una dosis en el adolescente o preadolescente para meningococo. Eso es grave. Es un retroceso. Tal es así que todas las sociedades científicas se ha pusieron en su posición, donde hay una preocupación muy importante a esta medida, ¿no? Ahora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿El gobierno dio alguna explicación concreta, oficial, del por qué? Sí, que es un problema de logística, un problema de cantidad de dosis. Entonces, obviamente, cuando uno está en crisis, prioriza. Y no cabe ninguna duda que la prioridad para usar las dosis es en el lactante, en el chico pequeño. Sí. Recordemos que esta vacuna se usa a los 3, 5 y 15 meses de vida. Exacto. Y la el mayor riesgo de la enfermedad está en el niño menor de 2 años. Sí. Entonces, obviamente que hay que garantizar las dosis de estos chicos. Eso no quita que no tengamos que usar todas las dosis, tengamos que tener todas las armas para cumplir con el calendario. En este momento, por una situación de crisis, no se está pudiendo. Está bien, pero por ejemplo, a los 11 años, no es que vino uno un día y dijo, che, ¿por qué tenemos que empezar a dar vacunas? Ven, dale la de meningitis a los 11 años, un pibe total, de última. No, tiene que haber una base científica para dar un refuerzo a los 11 años. Para que ingrese una vacuna al calendario oficial, hay que cumplir muchos pasos, pero uno de los pasos es la comisión asesora, que se llama CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde intervienen todas las sociedades científicas. Las sociedades científicas determinaron que hay que dar una dosis a los 11 años, no porque haya mayor enfermedad a los 11 años, sino porque el meningococo tiene y está permanentemente en la garganta durante épocas del año, y el grupo de adolescentes es uno de los grupos que mayor carga de meningococo en la garganta tiene. Entonces, cortando ese ciclo y no teniendo meningococo para poder transmitirlo, se disminuye la enfermedad en todos los otros grupos de alto riesgo. Claro, yo por ejemplo... Por eso se indica la vacuna de esa edad. Días pasadas escuchaba, no sé si era un médico, un periodista, que comentaba, por eso digo, te pregunto a vos que sos médico, porque no, la verdad no sé si lo dijo un periodista, pero él decía que... es una enfermedad que tarda algunos meses en incubarse, que no se puede detectar si la tiene o no, y en el interín el chico puede estar desparramando virus, justamente como vos decís, a los chicos de mayor riesgo, un hermanito de 3 meses, de 5 meses, de 15 meses. Es así el tema. Durante distintas épocas del año, el meningococo lo tenemos en la garganta. Sí. E inclusive lo podemos estar transmitiendo y nunca desarrollar la enfermedad. Claro. Y hay un grupo de chicos que pueden desarrollar la enfermedad. La idea es bajar esa población de meningococo que se puede ir transmitiendo. Esa es la idea. El periodo de incubación es de 1 a 10 días, no hay mucho más. Claro. Aquel que va a ser la enfermedad la va a hacer y con una incubación de 1 a 10 días. Sí. Lo que pasa es que hay una población de adultos, adolescentes y chicos que mantiene el meningococo en garganta sin contraer la enfermedad. Y sí transmitiendo meningococo. Sí. Lo hace el que tiene meningococo solo, sino aquel que puede hacer la enfermedad. Ahora, más de uno se rasgaba las vestiduras porque, ¡ay, qué barbaridad! Estos venezolanos que nos traen el sarampión y, qué sé yo, en tantos países que no se da la vacuna, qué sé yo, y ahora nosotros hacemos algo parecido, pero con la meningitis. Nosotros estamos sacando una dosis, sí, pero hay que tener muy claro que son riesgos distintos. El sarampión es de muy alto riesgo por la gran contagiosidad que tiene. La gran contagiosidad. La transmisión de persona a persona, en el momento que está desarrollando la enfermedad, con las gotitas que eliminamos al toser y demás, es de una contagiosidad enorme. Y bueno, por eso cuando yo era chico... Cuando yo era chica, mi mamá te decía, uy, che, fulano tiene sarampión, vamos a toda la casa de él para contagiarnos. Claro, con un alto riesgo. Qué locura. Disminuir, y el sarampión es una de esas enfermedades que uno podría erradicar inclusive, porque es de transmisión exclusiva en humanos. Sí. El meningococo es más difícil, es una bacteria, no es un virus. Es más difícil la erradicación, porque son muchos en la población que pueden tener esta aportación del virus en nasofaringe sin hacer la enfermedad, cosa que en sarampión no se produce. Sí. Ahora, Esto es una decisión del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, sí. Ahora, en los distintos distritos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿pueden, en forma independiente, si tienen vacuna, tienen ganas, si tienen plata, si tienen presupuesto, continuar con ese con esa dosis o tienen que obligatoriamente se terminó la vacuna y listo? Lo que se dijo que era transitorio, era una decisión transitoria. Sí, pero el virus estamos hablando que no es transitorio. El virus no dice, paro porque voy por ahora, no me van a dar la vacuna. El meningococo es una bacteria. Sí, bacteria. Y obviamente... No soy médico, ¿viste? No, tendríamos que tener claro cuánto tiempo es transitorio. Claro. Pero transitorio no queda permanente. Esa es una explicación que todavía no se dio. No, bueno, sí. Está claro entonces que es una barbaridad y el ajuste viene por el lado de la salud pública. Es un retraso. Sí. El ajuste viene por todos lados. Claro. Lamentablemente también la salud pública está inmersa en ese ajuste, que obviamente no tendría que estar. Seguro. De ninguna manera. Sí, sí, sí. Y yo pregunto, ¿qué pasa cuando un chico tiene meningitis? Hay distintos tipos de meningitis. Sí. Uno puede tener meningitis, que son las más comunes por procesos virales comunes, sí, donde en general evolucionan bien. Son las meningitis de la época de primavera, principio del verano, la de la época de las piletas, que también son transmisibles, y en general evolucionan bien con los cuidados, obviamente, y los controles y el diagnóstico temprano. Ahora, las meningitis bacterianas, como puede ser la de meningococo, neumococo, otro microbio que se llama hemófilus, estas son más graves, tienen mayor afectación del tejido nervioso, puede dejar secuela, puede llegar a la muerte. Acá es muy, muy importante el diagnóstico temprano. Ante los primeros síntomas, concurrir al médico, que se haga el diagnóstico temprano y que tempranamente empiece con el tratamiento. Y cuando hablamos del primer tratamiento síntoma... tratamiento es un antibiótico, corticoides y otras, sí, cosas. Y cuando hablamos de primer síntoma, ¿de qué estábamos hablando, doctor? Puede ser fiebre, mal estado general, inclusive rechazo del alimento. Puede ser el primer síntoma, gran dolor de cabeza, rechazo a la luz, malestar general o también un vómito. Uh-huh. Eso está dentro de los generales, pero como siempre digo, cuanto más pequeño es el chico, ante los mínimos síntomas, al primer llamado de atención, concurrir al médico. Es el médico el que va a determinar si es importante, si hay que tenerlo en observación o hay que hacer algún estudio para descartar una enfermedad. Uh-huh. Bien. Bueno, doctor, hasta el próximo programa, porque acá todo se va renovando. Seguro, no sabemos, seguro, yo bueno, por la duda los saludo hasta el próximo programa. Porque cuando no sabemos. Ustedes. ¿Cómo? Cuando quieran ustedes. Sí, un santo, pobre doc, siempre ahí presente, siempre que lo necesitamos. Y aparte, porque yo decía, pobre doctor Teijeiro, siempre tenemos un tema, siempre sale algo que se relaciona con la infectología, que es la especialidad del doctor. Bueno, gracias a Dios, de eso trabajo yo. Bueno. Dale. Bueno, gracias y buenas noches. Chao, un beso grande. Chao, buenas noches. Hoy, mortales. ¿Vos tenés algo más? Preséntame al Señor tiempo, se fue con vos, murió en abril, si se lo contaste al viento, yo no lo vi. Si me preguntas escóndeme en tu memoria. Quiero vivir y describime los lugares donde has ido. Quiero viajar, quiero seguir y explícame hasta dónde has llegado. Quiero saber. Escuchábamos a María Rosa Llorio en una versión muy juvenil del año 84. Y porque mañana va a cumplir años, está cumpliendo 60 y pico, una piba, cantante, pintora, profesora de canto y una pionera dentro de las que son las mujeres en cantar rock en Argentina. Y este tema, bueno, me encantó, es un tema que tiene que ver con mi adolescencia. Y muy lindo. Así que bueno, el saludo para mañana para María Rosa en su cumple. Y hoy también es un día en donde se cumple, que estábamos diciendo, el aniversario de la radiodifusión argentina, ¿no, Luis? Sí, sí, sí, lo comentábamos un poco al inicio. Así que le vamos a pedir a Nati de escuchar un pedacito de algo y después les voy a contar, porque todo, cuando yo digo que todo tiene que ver con todo, vas a ver qué sorpresa. ¿Qué no lo decía Pancho Ibáñez eso? ¿Eso decía Pancho Ibáñez? Bueno, yo soy Pancha Ibáñez. Panchita. De leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué. Oí. Mortales. Que se iba escuchando de la primera transmisión de radiodifusión que se hizo un día como hoy del año 1920 en Argentina, quien toma responsabilidad, digamos, de esta primera transmisión es un grupo de muchachos que lo llamaban Los Locos de la Azotea. Ahí me hizo acordar, por un lado, la radio de la Colifata, no sé por qué, y me hizo acordar en ese tema de Los Locos de Buenos Aires. Uno de esos locos, sobre todo el cabeza de estos locos de la azotea, era el doctor Enrique Telémaco Susini. También nacido acá en la ciudad de Buenos Aires, hijo de Telémaco Susini, un tipo súper ultra recontra importante para la medicina argentina, porque, digamos, fue quien estuvo, digamos, empapado en todo lo que fue el tema de la tuberculosis acá en Argentina. Sí, o sea, viajó a Europa y ahí fue discípulo de Luis Pasteur y de Roberto Koch, o sea, tipos de la hostia, bacteriólogos y médicos de la hostia que tuvieron que ver con la tuberculosis, con el estudio de la tuberculosis. Y él fue el padre de Enrique Telémaco, fue uno de los primeros otorrinolaringólogos del país. Él fue a perfeccionarse a Europa y fue allí donde aprende la otorrinolaringología y la trae, y trae después esto al país. Enrique Telémaco Susini, aparte de ser entonces médico, ser digamos, estar dentro de la cátedra de anatomopatología por primera vez, también estudió música en el Conservatorio Williams, o sea, que por un lado estudiaba medicina, que eso pasa en mucha gente de la medicina, que hace medicina, pero paralelamente desarrolla alguna carrera que tenga que ver con las artes, por ejemplo, con la música, con la danza, con el canto, ¿sí? O sea, que fue un tipo súper, súper estudioso, fue jefe de vacunación microbiana, justamente hablábamos recién con el doctor Teijeiro sobre el tema de las vacunas, y se especializó en otorrinolaringología. Aparentemente fue quien tuvo como pacientes, o pudo atender a pacientes, como a María Callas, a Enrico Caruso y a Carlos Gardel, entre otros. O mira sea vos. Que sus pacientes como otorrinolaringólogo bastante conocidos también. Recibió el Premio Nacional a la Producción Científica por su tesis El cáncer y su diagnóstico. Pero por el otro lado, actuó como representante del Consejo Deliberante Municipal acá de la Ciudad de Buenos Aires ante el Teatro Colón. O sea que él después tuvo mucha injerencia en todo lo que fueran los medios periodísticos y los medios, por ejemplo, él alquiló el Teatro Odeón acá de la Ciudad de Buenos Aires y fue su director durante 7 años. O sea, digamos, con la plata que hacía con la medicina, se ve que después la invertía o no sé cómo era la mano, pero un tipo así muy muy muy muy inquieto, me parece. Uh-huh. ¿No? Muy muy inquieto, muy inquieto. Bueno, entre otras cosas, entonces es el pionero de la radiodifusión, porque finalmente, junto con unos compañeros también de la Facultad de Medicina, se les ocurre subirse a lo que sería hoy el Teatro Coliseo, ¿no? Tratar de poner una antena y demás, y hacer esa primera transmisión, digamos, desde esa terraza, por eso los locos de la azotea. Así que bueno, un saludo a todos los compañeros, a todas las compañeras que tienen que ver con la radiodifusión, porque esto no es ni el día del locutor, ni el día del operador, es el día de la radiodifusión, así que... Sí, sí, sí. Estamos todos relacionados y todos nos saludamos entre todos. También lo que me llamó la atención y que lo dejo así como picando, es que descubrió minas de berilio en Córdoba y en San Luis y presidió firmas llamadas Berilio Sociedad Anónima. Y entonces estuve pensando en las cosas que estuvimos viendo de las minas y demás. O sea que también anduvo por ahí metiéndose este hombre. Como tenía tiempo, ¿viste? Claro. No tuvo hijos. Imagínate, tenía todo el tiempo para él, para hacer un montón de cosas. Es como que también se estuvo metido en el tema de minas, las minas de Tacchi Milán, que después fue inclusive director de estas minas. Bueno, una cosa también, qué sé yo, muy inquieto, muy movedizo, una mezcla de director de cine, productor cinematográfico, pionero de la televisión y de la radio, porque también fue el director del S82 Canal 7 en su primera transmisión, el 17 de octubre de 1951. Uh-huh. Así es. O sea que realmente, qué inquieto el hombre, ¿eh? Un discurso del general Perón fue, me parece. Ah, no sé por qué no estaba yo ese día, estaba trabajando. Bueno, don Enrique Telémaco Susini, ¿eh? Como para tenerlo en cuenta y leer un poquito de su historia. A mí me llamó mucho la atención este tema de que también era... otorrinolaringólogo, ¿sí? Y que se preocupaba mucho por el tema de la higiene, la salud, la calidad de vida de la población, o sea, como también tenía ya una idea sanitarista, digamos, ¿no? Un médico más de tipo sanitarista. Bien, así que te cuento, Luis, eso bueno, como para que sepas de los locos de la azotea y su primera transmisión de radio. Muy bien. Bueno, bien, vamos. Sí, ¿qué me querías contar vos? Vamos a una... Dale. Una pautita, nos falta una cortina, pautita, puede ser. Y Nati, volvemos, sí. Y cerramos con el informe de la asamblea del CIPREVA del día sábado. Dale, perfecto. seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Vías de comunicación, nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, contame, ¿qué era lo que querías pasar? Habíamos comentado al inicio del programa, sí, que habíamos participado. Yo participé junto con Carlos Morque, el compañero de aquí de Tengo una Idea, de la asamblea general que se hizo en el que convocó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y precisamente se hizo en el local, en el edificio inmenso que tiene Telam, donde ahí hay 257 trabajadores y trabajadoras que están despedidos, pero siguen pacíficamente resistiendo la decisión del gobierno nacional, como había comentado, ¿no? Resoluciones de la justicia donde están obligando al gobierno a que retrotraiga la medida porque han sido tomadas en forma totalmente arbitrarias, ilegales. El gobierno no hace caso, sigue. Y bueno, una de las cuestiones donde se debatió en la asamblea fue la defensa de los medios públicos contra los despidos y por paritarias libres, porque hay muchos medios de comunicación, tanto estatales, públicos como privados, que no tienen paritarias. Por ejemplo, la televisión pública, el Canal 7, sus trabajadores no han tenido aumento de salario este año. Lombardi ya planteó que la paritaria era cero, lo dijo clarito, paritaria 0%. Y otro de los temas que se trató fue la discriminación de los medios autogestivos. Bueno, ahí intervinieron muchos compañeros y compañeras de distintos medios. Nosotros tenemos un audio, tenemos tres audios. Uno es de la compañera Carla Guardiensi, que es delegada de Telam y es despedida y es miembro de la comisión directiva del CIPREVA. No sé si tenés ahí el audio, Nati, para pasarlo, escuchar unos minutitos, un minuto. Nos tuvieron en la calle, nos tuvieron con un paro activo donde está el hall de Belgrano y este salón que se llama Rodolfo Walsh, se llenó de contenido político, cultural. Pasaron todo el arco político, el arco sindical, hemos tenido presencia de diputados, hemos tenido presencia de todos los sindicatos, de todas las corrientes, hemos hecho conferencias de prensa, ha estado Sergio Maldonado, digo, hemos tenido la presencia de todos y cada uno de los compañeros que encontramos en las calles peleando. Después, entre otros, seleccioné, porque es muy importante lo que dijo Tomás Eliasef, que él es secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, para escuchar un ratito. Y me parece muy importante destacar que en esta casa hubo tres compañeros que sufrieron el terrorismo de Estado: Celica Gómez, Héctor Ferreiros, Alejandro Almeida. El día que fuimos al CCK, que estaba vacío cuando recién comenzaba esta lucha, y nos constituimos en caos de tránsito para ser visibles, para que alguien nos escuche, y nos mandaron a la Guardia de Infantería, y nos dio mucha bronca, porque la respuesta del Estado era un cordón dispuesto a reprimirnos, mientras nosotros lo único que estábamos buscando era una interlocución, parar esta locura, frenar lo que estaba sucediendo. Y ese día, entre los compañeros que nos quedamos, también recordamos que ese día era el aniversario, el 49 aniversario del asesinato de nuestro primer secretario general de la FAPREN, de nuestro primer mártir, Emilio Jáuregui, y también quiero recordarlo. Por último, decirles y dar pie también a que los compañeros de los medios autogestivos, comunitarios y populares hablen y cuenten las luchas. Hemos estado acompañando la lucha porque los medios vecinales tengan la correspondiente pauta que les corresponde, que no los discriminen. Hemos estado acompañando también la lucha en contra de la persecución a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también un compañero ha viajado recientemente al encuentro de la red en Catamarca. Son todas partes de una lucha que tiene que ver con la defensa del trabajo, la defensa del derecho a la información. Bien, y después, bueno, de Tomás Iliasev, que incluso hizo un poco mención a nuestros medios, a los medios alternativos, yo intervine también explicando la situación de que estamos pasando los medios alternativos. Aquí en Buenos Aires, el registro de medios vecinales, que estamos sancionados, nos han bajado la pauta. Si lo podemos escuchar, creo. Buen día, compañeras y compañeros. Para quien no me conoce, soy Sergio. Integro la retaguardia, un medio alternativo, comunicador social. Soy parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y nada, de la retaguardia, por supuesto, como desde el primer día, hace 60 días y uno más, estamos al lado de los compañeros y compañeras de tela, como lo estuvimos en todos los conflictos de los trabajadores de este gremio. Tomás ya lo dijo, la semana pasada hicimos el 15 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca. Gracias por haber estado allí, Cipreval. Estuvimos con el compañero corresponsal de Telam despedido en Catamarca. Él estuvo allí, nos solidarizamos también con él y con todos los despedidos. Nosotros, cuando somos como medios alternativos parte de las luchas, no solo las comunicamos, sino también somos parte de ellas. Y en el caso de los medios gráficos, de los medios de prensa, de los medios públicos como privados, que tapan los conflictos de ustedes mismos, somos los medios alternativos, comunitarios y populares los que le damos la difusión. Y ahora también nosotros le venimos a pedir, como ya estuvieron la semana pasada en la conferencia de prensa que hicimos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los medios del registro de medios vecinales, porque desde febrero venimos sufriendo un descuento en nuestra pauta publicitaria de que sería nuestro patrón, aunque nosotros no tenemos patrón, pero es el que quizá por eso podemos seguir subsistiendo muchas veces en nuestros medios de los distintos soportes. Pero no solo eso, sino hace 15 días tuvimos 39 sanciones a producciones radiales, con argumentos bastante falaces en cuanto a no cumplir determinadas condiciones que nos piden en la ley que tiene el gobierno de la ciudad para con los medios alternativos. Y fundamentalmente los 39 sancionados son medios alternativos comunitarios y populares, de Radio La Retaguardia, de Radio Frecuencia Cero, de La Tribu, de Radio Gráfica. Y estamos en esa pelea porque lo que quieren es callarnos, como quieren callar a los medios públicos, como muchas veces, si no fuera como comentó el compañero en Clarín, que una asamblea obligó al patronal a que difunda los conflictos de todos los trabajadores, a nosotros ahora, que la situación está cada vez peor políticamente por esta política económica y social del gobierno, le jode que nosotros saquemos a la luz Astillero Río Santiago, los conflictos de prensa, los conflictos docentes y todos los que estamos ahí peleando. Entonces, solo pido, en nombre de nuestro grupo, pero también de todos los medios autogestivos, de los medios alternativos, comunitarios y populares, que nos den ese apoyo, como hoy estaba citado en la Asamblea, también por la no discriminación a los medios alternativos, que lo tengamos en cuenta. Porque si nosotros dejamos de existir, porque este gobierno nos sigue apretando, los conflictos de ustedes y de ningún trabajador se va a hacer realidad y se va a visibilizar. Porque somos los que estamos al lado de todos los que luchan, porque somos laburantes y somos parte de nuestra clase. Gracias, compañeros, y vamos a estar en 5, junto con todos los trabajadores de prensa y con todas las organizaciones. Bueno, así terminábamos entonces esta parte de del comentario de la Asamblea del Cipreva. Solo decir que el 5 vamos a marchar todos los trabajadores de prensa con las organizaciones sociales, políticas, sindicales, al Centro Cultural Kirchner, para seguir reclamando por la reincorporación de los trabajadores despedidos en Telan, y también vamos a estar adhiriendo a la marcha de las universidades nacionales convocadas para el próximo jueves 30 de agosto en defensa de la universidad y la educación pública. Bueno, hasta aquí llegó este informe. Vos tenés una última noticia. Sí, algo que me acaba de llegar, me acaban de comunicar, que se acaba de desplomar una parte del techo del Hospital Gutiérrez durante una cirugía a un chico de 4 años. ¿El techo? Un pedazo de techo. En un quirófano del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, mientras estaba haciendo la cirugía a un chico de 4 años. Obviamente, qué locura. Me acaba de comunicar alguien de salud que me dicen, acaba de ocurrir, no sé, lo vamos a seguir chequeando, chequeémoslo con otros medios, sí, con nuestros compañeros y demás. Y bueno, yo quería cerrar este día lunes mandándole un beso enorme a alguien que yo quiero mucho, que se llama Luis también, que no sos vos, Luis, uh-huh, no te confundas. Bueno. Y que nada. Y por que, lo menos bueno, los Luises nos hacemos querer. La vida nos lleva por distintos lugares, y pero lo que tenemos en común es que uno sabe que las cosas que pasan, y hay que uh-huh seguir adelante, porque en definitiva, y nos vamos a ir con este tema que se lo dedico a mi querido amigo Luis, mi querido amigo Luis Otero, solo se trata de vivir, y lo canta Lito Nevia en una de sus versiones. Vamos a seguir viendo lo del Gutiérrez, que me quedo preocupada, Luis. Bueno. Gracias a nuestro amigo Julio Pardo en la M690. Gracias, locutora Natacha Bianchi de La Retaguardia. Y nos vamos hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado tu ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir. Tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, que es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir que vuelva a mi tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. del